Benicio. Yo me llamo Mariana. Santiago. Zaquira. Ciara. Soy Laura. Soy Juliana. Valentina. Yo me llamo Melanie. Brian. Emilia. Camilo. Lucas. Rachel. Y yo me llamo Ivana. Hola, soy Thiago. Hola, soy Isis. Hola, soy Brian. Autín. Me llamo Emma. Me llamo Ciro. Soy Luna. Ya me llamo Emma Aramayo. Me llamo Lucas. Hola, soy Jorge. Yo Alexander. Hola, soy Delfina. Me llamo Valentina. Soy Patricio. Hola, yo soy Evelyn. Me gusta pintar y no me gusta que me moleste cuando estoy pintando. Me gusta jugar todo el tiempo. Me gusta jugar con los bebotes y me gusta que me peleen mucho. A mí me encanta jugar como los bebés con un coche y con dos muñecas. No me encanta esos juegos de nene, no me encantan las escondidas. Y no, Pancoco, no me encanta jugar a fútbol. Me gusta mucho jugar con los rebotes a mañana y darle a comer. Y también con los cochecitos, a mí no me gusta que se burlen. Me gusta jugar y no me gusta pelear. A mí me gusta jugar con las amigas y con los amigos. Y lo que no me gusta es pelear con muchos amigos. Me gusta jugar, no me gusta dormir. Lo que me gusta es jugar a los coches y lo que no me gusta es comer cosas feas. Lo que no me gusta es que la comida fea no me gusta que me prepara mi papá. A veces no me gusta compartir los juguetes. A mí lo que sí me gusta es hacer carreras corriendo. Y lo que no me gusta es que me peguen fuerte. Y lo que me gusta es ir a Miramar con mi papá. A mí no me gusta que llueva en el patio. Y si no llueve, me gusta que juegue con todos. Me gusta bailar y no me gusta que me peguen.